Nos vamos a Mar del Plata y está Gabriel Picato. ¿Cómo te va, Gabi? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Fabián. Muy bien. Bueno, novedades, ¿no?, en el equipo, porque no solamente los cambios que ya los tenés trabajando con vos, sino también esta no llegada de Devin Thomas. Me imagino que te genera un problema. Sí, siempre cambiar jugadores es, digamos, por un lado tiene la parte que generas una propuesta de cambio y eso siempre es esperanzador, pero tiene como la otra cara de la misma moneda, es que tenés que volver a empezar, ¿no? Entonces siempre es un retraso en cuanto al crecimiento del equipo, porque necesitas tiempo de adaptación para que se conozcan, y eso es el último paso. Lo previo es la decisión de quién elegir, que siempre es un proceso muy complejo. En este caso no fue así. ¿En qué sentido lo decís? Que lo estaban esperando para que venga. No, claro, bueno, entonces tenés que salir a buscar alternativas, eso lleva tiempo, en un mercado que siempre es complejo, y bueno, después, una vez que lo seleccionás, entra la parte de negociación, que siempre se dilata un poco, y por último, la llegada y la adaptación al sistema, la idea y conocerse, siempre... Lo ideal sería, y lo que estamos buscando junto con la institución, es cerrar el equipo y poder competir y decir, bueno, este es el equipo hasta el final, ¿no? O sea, ya no esperás más a Thomas, sino que buscás un reemplazante. Sí, ya está publicado hoy. La verdad, en esta ocasión, en esta última, no ni pregunté los motivos. Me parece que ya había más que motivos sobrados, ¿no? Porque no está, a decir verdad, no, nunca estuvo en nuestra intención, y creo que tanto Peñarol como el cuerpo técnico hicimos todo para poner un escenario muy favorable, porque considerábamos que es un jugador que tiene muchas condiciones, pero bueno, él decide también cómo llevar adelante su carrera deportiva, ¿no? ¿Y se sabe los motivos por los cuales no vino nunca a Mar del Plata, nunca regresó? No, el motivo en el, la vez anterior, esta última vez yo no pregunté, digamos, ¿no? Llegó el horario y me informaron que no embarcó, y se supone que era el motivo de la vez anterior, que era, hay una cuestión de visado, él tenía un pasaje para, con fecha, no sé si es el mes de mayo, y su visa se vencía en el 15 de enero, entonces la aerolínea no le permitía, eso es lo que él esgrimió, ¿no? Pero bueno, la síntesis es que hay problema y él no está a donde tendría que estar. Después todo el otro motivo no me parece que no son esenciales, ¿no? Lo esencial es que acá siempre, o la mayoría de las veces, Devin fue parte del problema, ¿no? Si el jugador decide venir de buenas a primeras, o mañana dice, cambio el pasaje, voy para Mar del Plata, ¿qué haces o qué hacen con jugadores? No, pero ya es una decisión tomada. ¿Ya está? Ahora es de parte nuestra, claro. Está bien. Una pena, porque como jugador de Devin Thomas, independientemente de su conducta, es un buen jugador y difícil de encontrar un jugador de esa característica, ¿no? Sí, yo lo hablé esto con él. Él tenía que tener claro qué quiere para su carrera deportiva. Si quería trascender, yo creo que tenía las condiciones para trascender una competencia tan dura y tan difícil como es la nuestra. Y eso le iba a abrir puertas para estar al mejor nivel en otras ligas. Bueno, él decide hacer uso de otras opciones, y nosotros también podemos en ese escenario hacer uso de nuestra libertad y elegir también, ¿no? ¿Tenés idea si Peñarol va a hacer algo en FIBA o el tema muere acá? No, eso que está en manos de los dirigentes, yo creo que tiene también todo el derecho, digamos, porque si no, generalmente, cuando los clubes incumplen, tienen su, digamos, tienen que correr con esos costos, y cuando es al revés, me parece justo que el club pueda accionar, ¿no? Pero eso ya es más una decisión de dirigencial y me parece que tiene todo el derecho. Pero vuelvo a repetir, tanto la institución como nosotros hicimos todo y un poco más para crear un escenario favorable para que pueda rendir y mostrar lo mejor que tiene como jugador, ¿no? Bueno, y obviamente preguntarte por el reemplazo, no lo tenés ni loco todavía. Y estamos buscando, estamos trabajando mucho para ver si podemos encontrar el mejor jugador que en donde se pueda unir la característica deportiva al presupuesto que podemos manejar. Y estamos haciendo el esfuerzo y esperemos tomar una buena decisión. Bueno, ¿y cómo viste a Cantero, cómo viste a Johnson en los primeros entrenamientos y en la previa, ¿no? De salir a la cancha a jugar ya por los puntos, ¿no? Con mañana en Bahía Blanca. Bueno, Juan es un jugador que tiene experiencia, así que parecería que hace mucho tiempo que está con nosotros. Y Johnson confirmó lo que inferíamos antes de elegirlo, que es un jugador, si bien es joven, que entiende y comprende rápidamente, no tuvo ningún tipo de problema en la adaptación y acortó esos tiempos. Ahora resta ver lo individual dentro de lo colectivo a la hora de competir, ¿no? Que ese es el verdadero desafío, que podamos hacerlo, no en colaboración, porque en definitiva los entrenamientos uno colabora, uno compite cuando tiene oposición, tiene un rival, un adversario, entonces veremos cuánto absorbimos de estos 4 de entrenamiento y estar listos a competir, ¿no? Gaby, gracias por la explicación, por la aclaración, gracias por estos minutos, por tu tiempo. Lo mejor para lo que viene, ojalá puedan encontrar el reemplazo por Devin Thomas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos trabajando mucho, así que esperemos que todo este, es más, creemos que el esfuerzo se va a traducir en una buena decisión. Ojalá así sea. Abrazo enorme y un saludo muy grande para el cuerpo técnico y todos los muchachos. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Gabriel Picato, la ausencia de Devin Thomas, lo dijimos hace un tiempo atrás, ¿vendrá Thomas otra vez a la Argentina? Porque ya se había negado a viajar a Comodoro en micro, no tenía buenas actitudes, y su palmarés, su recorrido, su carrera, estaba en franco, digamos, descenso en cuanto a la continuidad en los equipos, ¿no? Este poquito tiempo, después de haber jugado Euroliga, después de haber jugado en la Liga ACB. Es un jugador que tiene el talento como para estar, pero su carácter, su forma de encarar todo lo traiciona y no termina siendo un jugador profesional, ¿no? Se ha peleado con platistas de Nobras, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y me parece que su rendimiento venía de más a menos, ¿no? En un gran Super 20. Sí. Incluso tiene todavía la máxima valoración del torneo con 50, ¿no? Y en estos últimos partidos de Liga Nacional incluso hubo encuentros en los cuales no tiró al aro. Exactamente. Así que bueno, se decantó por lo que parecía que iba a suceder, ¿no? La situación de Devin Thomas en Peñarol, que ya le está buscando reemplazante, pero que bueno, es un dolor de cabeza para lo que se viene, teniendo en cuenta que juega un partido clave mañana contra Bahía Basket.